Aquí comienza Insomnia. I can't get no sleep. Tus oídos se transportarán a nuevos sonidos. Todos los lunes de 21 a 23 horas. Con la conducción de Gise Bowie, Marce Galateo, Ariel Amaral. No te duermas, te hacemos compañía. I can't get no sleep. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ. Judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Muy buenas noches, estamos aquí en Insomnia por Radio Box 102.9, 21.04. 9 grados. 9.5 casi. 9 grados. No veía nada, ¿viste? Hermoso frío, ¿eh? 9 grados. 9 grados. Contento porque ganó Independiente otra vez. De la mano de Carlitos. Somos campeones otra vez. Sí. Escúchame, hoy qué estamos el team completo. Porque el otro día estaba enojado. Estaba re caliente. No, me gusta ganar, que gane el equipo robando. Para mí no fue penal el que le hicieron contra. El primero no, el segundo sí. Para mí el partido segundo anterior, de Jiménez, sí. Pero hay una doble el falta. El que cobraron. Claro, pero después dice que no, que cobró el de adentro. Después, cuando salía a dar las notas, lo que dijo es que cobraron el de adentro. Es rarísimo igual la situación. Para mí, él cobró el de afuera. El VAR, muy extrañamente... Nos están devolviendo las que nos robaron a nosotros. Llamó para decir que era penal. O sea, pero no mostró la jugada de nada. ¿Puede ser que revisen todo en Ezeiza? Que dice, vamos a hacer... Claro, el centro del VAR es en Ezeiza. Y no mostró la jugada directamente, le dijo, mirá que es adentro. Mirá que penal, ¿eh? Cobra. Sí. Ahora, ayer, el sábado, el mismo bar, porque estaba la misma gente en el bar, que eso también fue raro, no cobró un penal para Independiente. Una falta sobre Canelo en la que baja el pie. No fue con intención. Pero no se juzga intención. Ah, no, entonces fue penal. En el penal no se juzga intención. Exactamente. Entonces le pisa con los primero tapones. Primero le rebota en la mano. Y después la pise. Sí, sí, sí, es verdad. El mismo VAR no lo cobró. O sea que ya en el momento hubo una devolución. Che, Boquita perdió. Otra vez. Boca perdió con otra Tigre. Vez, no, perdón. No, perdió. No ganó. Bien, primero, perdió. Buenas noches, señor Marcelo Galardo. Semifinales de la Libertadores, ojo. Claro. No cualquiera, ¿eh? Buenas con Palmeiras. Buenas noches, Palmeiras. Señor. ¿Cómo anda? Espectacular. Con de todo 10, vino. De 10 más 10. Porque durmió. Dormí siesta. Por eso está con todo. Pero lijé todo el día, sí, ojo. Sí, ¿eh? Bueno, está bien. Eso se complementa. Nada más que tenía guantes y no las huellas digitales, ¿viste? Digamos, oh, poder... me hiciste acordar. ¿Qué pasó? Que me olvide los guantes. No importa. Ah, los guantes para... Está bien, ya nosotros tenemos una regla. Ah, bueno, está estamos bien. Traficando guantes. Guantes blancos. Señor Ariel Amaral, que ha vuelto. He vuelto sano. Caminando, eso. Bien, por suerte. Casi se después, mata. Sí, pero bueno, estas cosas de seguir a los gatos, viste, que tiene uno. Con pantalón largo y buzo. Ya es un... Ya es una... No, y encima dijo, me estaba como... Está medio desabrigado usted. Sí, estuve con un buzo finito. Acá está hermoso. Pero bueno, sabía que hoy estábamos sí. Calzoncillo. Que estamos, es que hoy es un programa para toga. Para toga, claro. Es un programa para toga. Bien, entonces nos podés llamar al 11-64-007-047. Vamos a tener el especial Sumo, el primer especial del año. Este año que ya se está terminando en 4 meses, se termina el año. Es increíble. Ya estamos ahí, ¿eh? Y nos explota todo casualidad. No. Mientras no sean 4 meses como agosto. Ah, agosto fue, pero fue Agustín eterno. Y fue largo, ¿eh? Sí, papá. Todos arañando las paredes estuvimos. Julio, pobre, se fue arañando, rápido, ¿viste? Sí. No lo dejaron disfrutar. Y Agustín y duró. Agustín y duró. Vamos a ver septiembre. En septiembre tú fuiste mía. Bien, lo que acabamos de escuchar es el señor, la banda Smash Mouth, que el día de hoy el vocalista Steven Hardell fallece a los 56 años, ¿sí? Producto de una enfermedad hepática desde su adicción al alcohol, ¿sí? Así que decidimos hacerle un pequeño homenaje a esta banda que a mí me parece una banda simpática, ¿sí? Tiene esos temas... Este sí. Tema conocido más por los jóvenes por TikTok. Sí, TikTok y también Shrek. Todo. Este, este salió también, ¿eh? Este... Este estuvo, ¿sí? Nueve de los, sí, y el que sigue también. Ese más ese está conocido, re bueno. Así que, bueno, vamos a estar hoy con el especial de Sumo recorriendo un poco la... ¿Los chicos ahora vieron Shrek? ¿Conocen? Sí, que conocen. Pará, estamos hablando de la generación, ponerle 2000... ¿La generación de Martina conoce Shrek? 2000, sí. 2015 en adelante la Martina, conocen. Martina, claro, es 2008. Creció con Shrek. Con Shrek. Ahí está, entonces bueno, sí. Pero los otros... Ay, me agarra el pecho, si no me hace un dolor. Que no conozcan. Shrek, que está buena porque es la parodia de muchos cuentos maravillosos, Shrek, ¿sí? El sí. Pinocho, los tres chanchitos, muy bueno. Sí. ¿Qué debe ser la vida de, cómo se llama? El que decía, usted te sentaste en el Pinocho. Jacobo, Pinocho que usaba tanga, tenía. Ay, pobrecito. Tenía, claro, cuando hizo esa escena no, tipo. No es cierto. Y le crecía la nariz. Tenía y le crecía bombacha, la mirá vos. Acordate que hizo esa parte. Ya tipo, era inclusivo. Sí, ni hablar. Misión Imposible, ¿viste esa parte que hizo de Misión Imposible con Tom Cruise? Sí, ahí es cuando lo levantan de la tanquita. Uno de los más inclusivos, teniendo un travesti atendiendo la barra. Exacto. La hermanastra más fea. Eso. Que en TikTok está ese ay, la parte esa que bueno, la podés hacer y te sale la cara como la del travesti. Sí. Sí, que está re buena. ¿Sí? La verdad que es increíble porque sí. Desde el príncipe sapo, sí. Hasta... Muy buena historia. Muy el buena príncipe historia. Encantador, todo tiene mezclado. La galletita. La bella durmiente cuando se baja del auto que se pega el porrazo dormido. Una cosa de loco. Dios mío. Muy bueno, entonces estamos escuchando Smash Mouth, una banda de rock alternativo formada en California en 1994. Actualmente compuesta por, bueno, obviamente Satchko es el que también que es vocalista de Smash Mouth. Y bueno, el que nos deja hoy de este mundo, en este plano, pero queda siempre en nuestros oídos es el señor Steven Hardell. Que es el más rellenito, ¿no? Exacto, exactamente. Los videos los veo como muy noventosos. Sí, 90. Esta banda es 90. Sí, es reparte. 90, sí. Reparte sí, 90. Sí, por eso. Los colores, todo. Empezó en el 94 y hasta el presente, que bueno, vamos a ver cómo sigue esta banda. Es tipo banda de fiesta en piscina, ¿viste? Eso, exacto, es verdad. Bien yankee, sí, es bien mal. Yankee, sí, sí. Los de la alfa, sí. Beta, ¿cómo sí, es? Sí, los de las universidades. Eso, sí. Está la... Sí. Sí, así ¿cómo que le dicen ellos a los lugares? La fraternidad. La fraternidad. Ahí está. Hay que estar en la los que están en la fraternidad son los que tienen dinero. Dinero. Sí. Así que, bueno. Sí, 11-64-00-7047. Aparece mucho en las películas, viste, de los Son como niños, o la última. Aparecieron el Crepúsculo, ¿te acordás? Que era re malo. Un enanito era al final. Porque, viste que en Crepúsculo aparece como un hombre alto, grandote, sí. Y al final era el molocho que hace de lobo. Ah, sí. Son como niños chiquitos, re pequeños. Bueno, vamos a escuchar el próximo tema. Y vamos a contar un poco más de esta banda. Escuchá, y esta es re Shrek. Y esta parte es buenísima. Dale, nos vemos después. Dale. El cantante fundador del grupo rock Smash Mouth murió hoy, lunes, según su manager, a los 56 años. No se compartió la causa de la muerte, pero Harwell había estado recibiendo cuidados paliativos durante el fin de semana. Murió en su casa de Boise, Idaho, con familiares y amigos a su lado. ¿Sí? Steve Harwell era un verdadero estadounidense, un personaje grandiosque que se disparó hasta el cielo como una vela romana. Steve debe ser recordado por su enfoque inquebrantable y su apasionada determinación de alcanzar las alturas del estrellato pop. Y del hecho de que haya logrado este objetivo casi imposible con una experiencia musical muy limitada, hace que sus logros sean aún más notables. Así que Harwell fue el miembro fundador de esta banda en 1994 y cantante principal de esta banda, mejor conocido como por sus sencillos como All Stars y I Am Believer, que es lo que estamos escuchando. I Am Believer. Que empezó con la, obviamente, el primer tema con la en el 2001 con Shrek. Una pregunta, ¿ese es Tinelli el que está? El Tinelli, divino está. Canal 2. Y es Guille Fock, me parece. Se fue de acá, se fue a Tinelli a conducir. ¿Qué le pasó? Por Dios. Le sacaban. Bueno, espera, vamos a terminar con esto porque si no yo me voy a. Entonces, este es nuestro humilde homenaje a Smash Mouth. Al señor Steve Harrell, que nos ha dejado hoy a los 56 años. Y la verdad que lo vamos a recordar siempre por estos temas, como decíamos con Ariel. En la historia, cada vez. En la historia, claro. Sí, ni hablar. Que veamos la película. Vamos a pasar al bailando. Vamos a pasar al bailando en 2 segundos. 21-15. Empieza Tinelli. A mí me gusta que empiece Tinelli, porque es como las presentaciones, ¿viste? Estábamos esperando eso, después no lo vemos nunca más. No, yo sí lo veo, qué sé yo. Porque ahora va a ser lío, va a haber lío. Tinelli que lo han criticado mucho por el pelo. ¿sí? Sí. Dicen que no le queda bien, que no le queda... Ay, el Botox que tiene es impresionante. Una cosa maravillosa. Es impresionante. El otro día estaba mirando un video, aparte de todo sí, esto. Sí, sí. Cuando Marcelo Polino estaba la cargaba Silvina Luna. Ay, pará, que no dijimos nada de Silvina Luna. La hipocresía de la gente. Escúchame, perdón, nos olvidamos. Una muerte evitable. Que en paz descanse. Sí, la verdad que hoy le terminaron de hacer la autopsia. Estuvo Fernando burlando en vivo y en directo en la autopsia. Dice que las cosas que le sacaron en la autopsia. ¿Quién lo protege a Lotoki? A ver, ¿me quiere decir? Hay alguien poderoso que no quiere. ¿Por qué es tan intocable? ¿Qué pasa? ¿Tanto miedo ahí? Como... No sé, qué sé yo. Bueno, pobre, murió a los 43 años. Silvina Luna, re joven. Silvina Luna. 43. Sí, así que bueno, espero que se haga justicia para no solamente para Silvina Luna, sino que también hay un para chico. Para la gente que todavía está hay, viva. Claro, y hay está. Un chico que falleció también por culpa de las negligencias de Lotoki. Caprarola. Caprarola murió hace una semana antes que Silvina Luna, o sea que tiene que estar. La Cipolitaki está llorando. La Cipolitaki está llorando porque sabe que en cualquier que momento. Virginia me salió. Virginia Gallardo. Virginia también Gallardo, estaba. Pamela Sosa y otras que hay más, porque hoy estaba mirando a Carmen, pues yo miro dos cosas. Pamela de... Sosa que se operó siendo pareja de sí, inclusive. Claro. Exacto. La Farro también, no sé qué. Farro no sé qué defiende. También le va a tocar a ella. Ojalá que no. Tarde o temprano. Ojalá que no. Pero bueno. Pero si tiene eso en el cuerpo, le va a tocar. ¿Sabés que hoy en la autopsia? Supuestamente lo que dijo, no, lo que dijo burlando es que le sacaron pedazos como si fueran plásticos de adentro. Claro. O sea, de la parte del ciático, del lumbar, dice que tenía incrustado atrás del ciático pedazos de plástico, que era eso lo que tenía. Le sacaron del muslo, de la cola y de la parte lumbar, dice sí. Que estaba llena de eso del metacrilato. Así que bueno, justicia para que Silvina. Justicia para Silvina. 1164-007047. Igual yo creo que la gente va a hacer más justicia que la justicia misma, ¿eh? Porque ya estaban esperando al tipo. ¿Vos podés creer que salió la mujer a sacarle foto a la gente? ¿Cómo hacía? Yo sabía cómo le tiro un tomate en la. Bueno, un tomate. Le tiro, agarro la bosta de mis perros y se la tiro a papá. Sí. Sí, porque tenés el tupé de salir a filmar a la gente. ¿De dónde saliste? No, desfachatada total. El país no, la gente. No. Ellos no, se apoyan en que supuestamente en el juicio y las pericias sí, que se hicieron salió que nada. La enfermedad no era producto del tratamiento que él hizo. Ahí está. El tipo está condenado por 4 años. Sí, pero prisión. Está condenado por sí, eso, pero me parece malversación está, de fondos. Él, ¿no? No, él está condenado. O sea, está absuelto, sobreseído en cuanto a lo que es la causa médica. Sí. Está condenado supuestamente por no haberle informado. Ahí está. Lo que le estaba poniendo a la gente. Exactamente, lo que estaba colocando. Bueno, ahora con esto que está haciendo burlando, lo que quiere es directamente acusarlo de homicidio culposo por las cosas que supuestamente no le avisó y que tenía en el cuerpo de Silvina Luna. Espero que burlando pueda hacer el papel yo de. Yo me estoy muriendo y tengo yo prueba de que fue él, voy con una escaña y ay, lo pasa por arriba, corta sí, la bocha. Sí, total, sí, me voy a total morir. Ya me voy a morir. Perdido por perdido. Todos nos vamos a morir. Ah, bueno, mentira. Ya empezó. Igual todos es, van a morir. Es importante también, creo que la gente, porque más allá, o sea, vos podés tener una necesidad de hacerlo. Ahora, que no sea solamente por belleza. Sí, es verdad eso. Sí, o sea, que tu necesidad sea más que eso. O sea, el hacértelo solo por hacértelo. Te estás colocando algo que no es apto para un cuerpo. Sí. Claro. La realidad es que a Silvina Luna la llevó la. Lo que pasa también, esto es lo que es los medios. Los todo medios el de comunicación. Estatus de belleza, todo eso, como para. Sí, está como. Por muy eso digo, a veces. El trabajo. Que sea por necesidad. Hay gente que obviamente tiene complejos y quizás la estética los ayude, la cirugía estética. Bueno, en realidad. Pero el que sí, no lo tenga y no tenga esa necesidad. Que aprenda también que estas cosas pasan. Sí, si es una obviamente que sí, estaría bárbaro que todos los profesionales y todos los productos sean aptos. Sí. Pero te pasa que hay malas fabricaciones, te sí, pasa que hay malos productos y te pasa que hay fallas. Exacto. Que ni siquiera son algo que te lo hacen a propósito. Entonces es un riesgo. En estándar de belleza. Y hacerte una cirugía sí, es siempre, un problema. Siempre también, son riesgos, siempre también sí, con un cirujano que también pero, sepa. Sí, es verdad. Es verdad. No, pero a veces ni siquiera es solo hacerte una cirugía. porque vos te podés aplicar. Como esta Débora Pérez Volpi también, sí, que bueno. Belleza estética no es solo cirugía. Sí. Belleza estética no es solo cirugía. Vos te aplicás Botox y... También te puede hacer mal una reacción alérgica. Claro. Mirá cómo está la cara de Tinelli. ¿O no? Tinelli está hecho arruinado. Y sí, es un tema para debate, para... Ay, no, pero escúchame, lo que vemos en la tele, ven los chicos y la gente está muy desprotegida porque la gente piensa que lo que ven en la tele está bien. Y la realidad es que no está bien. Hay cosas que no están bien en sentido de lo que es la belleza. ¿Cómo es la característica de la mujer? Belleza, muchas la chicas gordura, jóvenes, muchas chicas jóvenes. Muchas cosas. Están comiendo mucho de las redes sociales y las redes sociales imponen en que vos tengas un cuerpo y una cara con tal cosa. No sé si te lo imponen, lo muestran y bueno, pero uno siempre. Y hay chicos que siempre van a querer estar más flaco, vale. O una chica no más linda. No está mal que hagan dieta, no está mal que coman, no que hagan dieta extrema. Dale, comer sano, estar bien y ya está. Sí. Y aceptarse como y primero quererse como uno es. Eso es lo más importante. Pero bueno, así terminó la vida y ojalá que justicia por Silvina Luna. Bien, ¿qué nos depara ahora? A ver, nos queda un tema, ¿no? Vamos con Why Can't Be With Friends y después volvemos con más Insomnia, dale. Remember when you drank my I know what I was talking about.

aquí. Bien, continuamos obviamente con el mejor del mundo mundial como Gustavo Cerati, que fallece el 4 de septiembre del 2014. Pero igual con esta canción es que te está diciendo que se queda para siempre en nuestros oídos. Conocido como Gustavo Cerati, es músico, cantautor, productor, uno de los artistas más influyentes del rock latinoamericano. Influenciado por las bandas británicas de Beatles y de Police. ¿Sí? Y bueno, la realidad es que, bueno, nació el 11 de agosto de 1959 y fallece a los 55 años el 4 de septiembre de 2014. Cachi nos dejó del barrio, se fue a la Carolina a vivir. Mira vos. Se mudó hace 15 días. Pero nos estará escuchando, sí, claro. Nos dijo que sí, porque dice, che, muy buena la tapa de Sumo, todo. Le gustó. Bueno, que espere, que ya vamos. Tiene también una hernia en la ingle también. Oh. Así por el. Distensión muscular. Estamos medio. Distensión muscular, así, bueno, un mal esfuerzo del trabajo, viste. Él es silletero. ¿Y está altura, paradito? Pintor, ¿ya está parado, ¿viste? ¿Ya o está trabajando? No, sí, laburando igual. Pero sí. Bueno, se fue a vivir allá con. Bueno, está más tranquilo, está bien. Está con los hijos, ¿o no? En la casa del hijo, sí, sí. Bueno. Mientras la Carolina no se queje. No, qué la mejor que estar con el hijo. Ya está. El 324 te deja en la Carolina nada más, ¿no? Sí, el único, ¿no? Sí, no, el 129, el 129 también. También. El 129 también. Y no para, tenés depende que tenés de la que tirar. Zona. Tirame, no pares, tío, casi. Depende de la zona. O sea, entras. Depende de la zona, te tenés que tirar o. No, porque poner el 324, el 6, está el que va a la Carolina, el que va al Pato, o sea, sí. No es toda la misma zona. Entonces, capaz que te deja un poquito más lejos. El 129 tenés también, capaz que te deja un poquito más lejos. De lo que eres. Bien, este tema es del último disco de Cerati, ¿sí? No, del anterior, perdón, no es del último. Así que vamos a de vuelta a escuchar un temita y después volvemos con más información de Cerati. A ver, vamos a escuchar, a ver. Escuchá. Temazo. Vamos con Gustavo Cerati. Karaoke, dale. We'll be right back. Bien, continuamos acá en Insomnia. Lo que acabamos de escuchar es Gustavo Cerati. Karaoke. Presentación de Tinelli. 1,000,000 de personas dice que va a dar en el estudio. Mentira, entre bailarines y... No, mentira. Y acreedores. Sí, ¿no? Porque está debiendo... Escuchame. Paga lo que debe Tinelli. Che, ¿Tinelli está en la plata? Tiene muchos problemas. ¿El programa le da la cara para hacer el programa? No, no te lo puedo creer. Se arregla todo en este país. Sí. Aparte creo que llegaron al punto que Canal 2 dijo, yo hasta acá ya te di, no te doy más. Ah, ok. Así, es como que les cortó la cara. Sí, sí, sí. Karina Mazzocco, mirá. ¿Mirá? Divina, ¿eh? Karina Mazzocco. Rejuveneció. Ah, yo estaba mirando. Karina Mazzocco. Cambiame para Tinelli, así podemos ver. 21-38. Cambiame, yo quiero ver a la masacre. Cerati, falleció. Ah, sí. Ya te iba a hablar del otro muchacho. ¿Qué falleció? ¿Qué quería contar de Cerati? Ya sabes. ¿Y todo sí? El mundo. Bueno, qué malo que sos. Primer disco de Cerati en soledad. Amor amarillo. ¿Sí? No tan solo, pero sí. Sí, bueno, en soledad, en sentido de que el solista fue para él. Despedirse de Soda Stereo fue todo un acontecimiento, ¿eh? Después vino Bocanada, que para mí es uno de los mejores discos. Me encanta Bocanada, que vamos a escuchar este último tema que está muy bueno, que se llama Paseo Inmoral. Después sacó algunas cosas. La gira Bocanada fue grande, fue una de las mejores. Para mí su primer disco fuera de Soda Stereo fue junto con Melero. Ah, sí, está bien. Sí, Cerati Colores Melero. Santos. Colores Santos, claro. Esa claro, fue claro. Su primera experiencia, digamos, no solista, pero... Pero ya fuera de Soda Stereo. Pero ya fuera de Soda Stereo. Después, también recordemos que estuvo en el Colón, cantando todas sus canciones, ¿sí? Episodios, 11 cantó episodios... Cantó Zabalé, en... Zabalé. Zabalé. ¿Te imaginas? En el otro Colón. Después, Siempre Soy... Sí, la gira siempre de Siempre es hoy. Me dejás, pero siempre soy. Siempre es hoy. Ah, bueno, pero parece que dijera siempre soy. Cuando sí. Claro. Rápido, por habla eso. Bien. Ah. ¿Cómo habla bien? ¿Qué, ¿de dónde saliste? Sí. Bueno, y el tema anterior. Vocalizada, decía mi mamá. Yo a los pibitos ahora no entiendo a ninguno cuando me hablo. Estoy como los chicos. Yo. Valentino, no entiendo. ¿Qué dijiste? Estaba sordo. ¡Ah! Bien, y el tema que escuchamos con anterioridad, que sería Me Quedo Aquí, es De Ahí Vamos, ¿sí? Que fue el anteúltimo disco y después obviamente sacó el último que se llamaba... bueno, se hizo una gira con Soda Stereo en el medio, sí, ¿sí? Que me verás volver. ¿Sí? Y después sacó Fuerza Natural, que fue el último disco que sacó y para mí es una obra maestra. Sí, muy bueno. Vamos a escuchar entonces del disco Siempre es Hoy el tema Paseo. Y no, perdón, no es de Siempre es Hoy. Es de Bocanada, Paseo Inmoral, dale. Yeah.

no lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. Taller NB. Mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica, aire acondicionado y electricidad del automotor. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook e Instagram como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono 11 40 41 32 15. Avenida Mitre 5083, Espeleta. Insomnia. Comunicate con nosotros al 11 64 00 70 47. Muy bien, continuamos acá en Insomnia. Escuchá. Pablo Molina, voz de todos tus muertos, Lumumba y de sus propios proyectos como solista, falleció hace 2 días. Así lo anunció su familia por medio de las redes sociales del músico, uno de los máximos referentes del reggae en Argentina y en América Latina. Reconocido especialmente por su privilegiada voz y su interpretación del reggae, ¿sí? Estuvo luchando varios años contra el cáncer, ¿sí? Salieron a hablar sus hijos, agradeciendo a todos sus seres queridos, a los fans que los acompañaron todo este tiempo. Muchos músicos lo ayudaron con el tema del tratamiento, ya que no tenía mucho dinero y a veces no llegaba, así que muchos salieron al trote como para que él para pudiera darle pasar una mano. Exactamente. Así que bueno, esto lo vamos a estar. Le hacemos un homenaje, exactamente. Y vamos recordando a ir con el primer tema, que está buenísimo. ¿Cómo se llama, Ari? Vamos a arrancar con una versión de Todos Tus Muertos. Para mí fue la banda cúspide de Pablito Molina, así como lo conocían en el medio. Y vamos a arrancar con Andate, temón, terrible. Dale. ¡Gracias! Que acabamos de escuchar es Todos Tus Muertos, Andate. Pablo Molina fue cantante y percusionista con raíces argentinas del reggae, ¿sí? Nacido el 15 de abril de 1965 y la muerte de él fue, obviamente, el 2 de septiembre del 2023. 58 añitos. Exactamente. El grupo musical que tuvo, aparte de Todos Tus Muertos, es Lumumba, sí. ¿Sí? Del 96 al 2000. Y obviamente, bueno, murió por un tumor en el hígado. Y ¿sí? Volvió, creo, en el 2014, si no estoy equivocado, volvió Lumumba con Fidel Nadal y Amílcar Nadal, el hijo. Mira, bien. 11-64-007-047. ¿Nunca lo vieron al Negro Rada con Mick Jagger? ¿Nunca lo viste? No. ¿En las redes sociales? No. Hay un video de Mick Jagger bailando con... Ah, es verdad que le gustaba el Negro Rada, con... tenés razón. Está todo el Negro Rada y Mick Jagger estaba bailando ahí contento. Entre medio de ellos. Sí, es viste? Verdad, no, tenés razón, Marce. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, es verdad. No hay ningún meme ni nada. No, ¿sabés que él decía? ¿Cómo me gusta el Negro Rada? Decía Mick Jagger. Sí, sí, sí, estaba muy contento. ¿Cómo me gusta? ¿Cómo me gusta? Y movía la cadera, viste que él tiene el... I like it. Estaba haciendo una macumba, Mick, para hacer vida eterna. Claro, con el Negro Rada, viste que anda con los tambores. Bueno, vamos con el próximo tema, así empezamos con el especial de Sumo. ¿Cómo es el tema? Que no me acuerdo. Ya nos vamos con un clásico. Fue editado en varios discos. Sí. Creo que el que vas a poner es el de Dale Aborigen. Exacto. Y el tema se llama Sé que no. Está buenísimo. Te busca, el fuego me consume la mente, mi cuerpo inquieto te busca, dando vueltas en una cama vacía y sucia, dando vueltas en una cama vacía y sucia. Sé que no vas a volver, sé que no vas a volver, sé que no vas a volver a ella jamás. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sé que no vas a volver, sé que no vas a volver, sé que no vas a volver a ella jamás. Pues te quiero, mami, te quiero. El que toca el fuego se quema, el que busca al demonio lo conoce. El que toca el fuego se quema, el que busca al demonio lo conoce. Sé que no vas a volver, sé que no vas a volver, sé que no vas a volver a ella jamás. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver, sé que no vas a volver a ella jamás. No vas a volver a envolverte en sonidos negros y humo dulce otra vez. No vas a envolverte en sonidos negros y humo dulce otra vez. Sé que no vas a volver a comprender que por más que pase el tiempo yo nunca te olvidaré. Porque a fin mi canto en el zapato te den. A ti también me gusta el rock del internet. Que se va a hacer una poesía que sé. Es que no posee. ¿Quieres una explicación? ¿Por qué sabes elegir Face Radio Box FM, Quilmes, Buenos Aires? Insomnia, no te duermas, te hacemos compañía. Luca, ¿estás conforme con la imagen de reventado que tienen o no te gusta? No, pero ¿qué reventado? Yo fui al mejor colegio de Europa. Fui al colegio con el Príncipe Carlos de Inglaterra. No me tiren cosas. Y claro, ¿qué reventado? Yo hablo castellano, francés, inglés. ¿Vos cuánto hablas? Yo hablo 4 y medio. Yo 1. Y bueno, mirá, ahí, yo soy reventado, de repente. ¿Qué pasa? Y nosotros, mira. Bien, continuamos con Insomnia. Y mira, escuchá. Pues ya son las 10, ¿eh? ¿Cómo se pasó, eh? Qué grande, Luca. Me encanta. Me encanta escucharlo y toda la historia de él. Sí, también. Vamos a hablar un poco de Sumo, ¿sí? Es una banda oriunda de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, Argentina. Con la voz Luca Prodan, Germán Da Funcio, Ricardo Mollo, Diego Arnedo, Alberto Troglio, y Roberto Pettinato. Obviamente esta banda es originaria de Córdoba, porque él, recuerden que estuvo un tiempo viviendo tras la en Córdoba, sierra del Nono. Claro. Yo te iba a decir, después fue adoptada por Hurlingham, se mudaron. Exacto. Para ahí, pero fue en realidad la primera formación fue en tras la sierra de Córdoba. Córdobés, sí. Sin embargo, se conocen con Da Funcio la primera noche cuando llega, que se juntan a comer en la casa del amigo de él, el que lo invita a Argentina. Sí. Era el cuñado de Da Funcio. Ahí se conocen. Pegan onda y se van a tras la sierra, Córdoba, al Nono, al campo que tienen ellos ahí. Él estaba en la sierra por rehabilitación. Rehabilitación, ¿no? De drogas. Allá. Él se fue directamente por. Él vino a la Argentina, sí, escapando de la heroína, porque el amigo le dijo: acá heroína no hay. Sí. Ya había muerto la hermana. Él había tenido también casi un coma. Sí. Y se salvó por poco. Sí. Y escapando de la heroína, se vino a la Argentina. Y fue a Córdoba. Y terminó Córdoba. Después en Córdoba. Exacto. Bien. Historia, ¿eh? A mediados de los años 70, el ítalo escocés llamado Lucas George Prodan vivía en Londres. En paralelo ya había tocado en diversos pubs con bandas de New York Heads. También había asistido a recitales de todo tipo. Porque esta banda lo que tiene es que tiene cosas de todo tipo. O sea, rock progresivo, reggae, punk. Sí, creo que es el que trajo también mucho el rock progresivo, sí, acá en la Argentina. Exactamente. Creo que también trajo las bases de mucho de reggae. Sí. Cómo mezclaba los idiomas, ¿no? Sí, ni hablar, un genio total. ¿Está la ropa de él en el Museo, sí, Argentino? Sí, en el Museo Argentino. Creo que ya no está más. Creo que estuvo todo el año pasado. No sé, habría que ver, ¿eh? Hay que ver. Estaba, bueno, la ropita de él, la camperita, sí, el pantalón, la remera, sí, y estaba la carta de... ¿cómo se llama este tema de New York City? La rubia tarada. Sí. Sí, sí, que ahora... Escrita de, sí, puño y letra. Exactamente. Nos podés llamar al 11-64-00-70-47, perdón. Estaba por decir cualquier cosa. Bueno, como lo escucharon, dijo, fue a la escuela con el Príncipe Carlos. Sí, en realidad el padre era muy severo, ¿sí? ¿O no? Era severo, por eso también se escapa. Se escapa de la escuela. De la escuela y se va. La madre, un atrevido. La madre lo va a buscar, lo encuentra en el medio que se estaba por ir con una persona con, sí, una moto. No sé después de cuántos años. Sí. Se lo encontró. Sí. Bueno, así que Luca Prodan ha sido... Italiano, dice, extrañaba mucho Italia. Italia, sí, extrañaba mucho Italia. En el diario íntimo de él decía que todas las frases, todo lo escribía, lo último, terminaba escribiendo la botita, en la forma botita. Y diciendo, viva Italia. Exactamente. Y uno de los discos que vamos a recorrer, pisando los temas y fijándonos un poco cómo después de esta banda nacieron grandes bandas del rock argentino. ¿Sí? ¿Qué hubiese sido en este momento Luca Prodan con esto? No, un desastre. Sí, estaría ahora. ¿O no? Qué terrible hubiese sido. ¿Estaría o estuviese? Estaría. Estuviese, sí, estuviese. Vamos a ir entonces a hacer como un... Ahí está, Divididos por la Felicidad es el primer disco de Sumo. Fue publicado el 1 de abril de 1985. Escuchá. Es un homenaje al grupo musical británico del género Joy Division. Ah, mirá. ¿Sí? Fue el primer LP para Sony y fue grabado en los estudios CBS. El álbum se presentó los días 11 y 12 de mayo en el Teatro Astros de 1985. ¿Cómo pensás que sacó con la compañía tres álbumes? 85, 86, 87. Sí, exactamente. Sí. Y después tiene Corpiños en la Madrugada, que es previo. Es el álbum que ellos hicieron under, digamos. Vos lo agarrás ese disco, es increíble. Corpiños en la Madrugada es uno de los mejores discos. Con este disco Sumo se lanzó el estrellato y salió del circuito underground como bares y pubs, ¿sí? En este la canción Rubia, la rubia tarada sale, ¿sí? Con esta, en esta época él estaba en contra de esto, de la gente cheta, digamos, ¿no? Porque él paraba al frente de la New York City en un bar a tomar ginebra, ¿sí? Y obviamente tiene una canción que larga cansó a Prodan, después fue un éxito La Rubia Tarada, después tenemos Mejor No Hablar de Ciertas Cosas. Fue escrita por el Indio Solari, Mejor No Hablar de Ciertas Cosas. Sí. ¿Sí? Yo estaba metido el Indio Solari acá. ¿Sí? La historia de esta canción se remonta al 21 de septiembre de 1982, cuando los Redonditas de Ricota invitaron a Luca Prodan y Roberto Pettinato a tocar como invitados en un festival en el Estadio Club Gimnasia Esgrima de Buenos Aires. No nos olvidemos que también dentro de la primera de una de las primeras formaciones estaba Tito Fargo, que después fue guitarrista de Los Redondos. Sí, estaba como muy conectado, ¿no? Estaba todo muy conectado en ese momento. ¿En qué año falleció Luca Prodan? 1987. 87. ¿Sí? El mismo año que edita el último disco. Exactamente. Vamos con el segundo tema, señor operador, a ver. ¿Estamos con el segundo tema o estamos...? Este es el tercero, entonces. Ahí está. Ahí está, llegaron los monos. Escuchen. ¿Sí? Presten atención que... ¿Es tipo experimental? Experimental. Llegaron los monos, es el segundo disco, ¿sí?, de Sumo, del año 1986. ¿A qué teléfono nos pueden llamar? 1164007047. Escuchá, este es el mejor. Mientras escuchás esto. Sí, escuchá. Te veo a vos. Bueno, bueno, llamás a ese número y nos dejás un... Porque todavía estamos con lo de Big Beer Tattoo. Sí, ¿o no? Porque... están disponibles para entrar al sorteo. Exacto. Este disco sale el 22 de mayo de 1986 por Sony Music en los estudios Panda, ¿sí? Entre marzo y abril se hizo el... lo que es el... ¡Ay, Dios! La grabación. Me asusté, digo yo. Fue autoproducido por Sumo. El gran éxito de este disco es Los Viejos Vinagres, ¿sí? Que fue un éxito compuesto a propósito. Ese fue fue presentado el 9 de agosto de 1986 en Obras Sanitarias. Yo me acuerdo que hicieron el programa Sin Condena, hicieron un capítulo. ¿Te acordás de cuando falleció Luca? ¿Te acordás de Sin Condena? Sí. Habían hecho sobre Axel, de una chica que se mató porque no, el padre no la dejó ir a ver a los Guns. Sí. Y no me acuerdo qué otras historias también. Creo que también. ¿Te acordás que también se había matado un chico cuando vino Nirvana a Argentina? Sí. O cuando se mató el de Nirvana, creo que se suicidó el pibe también. Sí, era como que estaban conectados, ¿no? Las cosas. Sí, me sale el actor, el Luque, es el que hizo de... Ay, tenés razón, Luque hizo de Prodan, mirá. Sí, hizo de Prodan. Fabuloso, tenés razón. Fabuloso el papel que hizo. Mirá. Este sería el tema El Ojo Blindado, ¿sí? Ay, Callejero Fino. Callejero Fino que está duro, duro, está como la noche. Callejero Fino, está duro como la noche. No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama el otro no que canta? No tengo ni idea quién es. Pero Callejero Fino que está duro pero constantemente. Mirá, maduro los ojos. Con turrón. Sí, bueno, en este caso Llegaron los Monos, tiene el tema Llegando los Monos, El Ojo Blindado, Estallando desde el Océano, que es un mazo, pero está buenísimo. Te ve caliente, Next Week. Cinco magníficos, Los Viejos Vinagres, Heroín, que es una... El himno del disco de Llegando los Monos. Escuchá. Ese tema me encanta. Vamos a escucharlo un cachito y ahora volvemos con más Insomnia, dale. Heck. that. I got no need for your bibbery, bibbery, bibbery, bibbery hat. Just my horse and me. Just my horse and me. Just my horse and me. Bien, continuamos con Insomnia y lo que acabamos de escuchar es Estallando desde el Océano, de este gran disco de Sumo. Y una de las bandas que él seguía y que les gustaba era The Beatles. ¿Los Beatles? ¿Mirá? Sí, le encantaban. Bueno, pero son atemporales. Sí, ¿quién no, sí, le puede gustar? ¿Quién no le puede gustar? Y vamos a escuchar así en vivo, escuchá. Sumo, Stand By Me, dale, y después volvemos. Stand By Me, se llama. Come on, brother, show it to me now. Let's go! Muy bien, continuamos acá en Insomnia y estamos escuchando este recontra super tema. Temazo, muy buena temazo, versión. Temazo, ¿eh? Temazo de Stand By Me, de los Beatles. Parte de su versión. Sí, eso, bueno. Es buenísimo, es buenísimo. ¿Quién está del otro lado? Acá tenemos para mandar saludos. Ahí en Facebook estaba Romy mandándonos saludos también. Silvia, Brenda, Cristian, que acá dice, escuchándolos, viene ahí con la historia de Luca. ¿Eh? Y Raquel, que también nos estuvo mirando, sí, por ahí. Raquelita. Ahora que está con buena, la tiene bien la vista. Sí. Todo está viéndonos, ahora nos ven mejor. Ah, apareció Plasti. Yo no lo puedo creer. Ah, no. No, pero yo no te puedo creer el Cristian color verde. Castro, no, Cristian, yo igual lo amo a Cristian Castro porque tiene una voz increíble. ¿Sí? Es una voz, pero de novela, pero no. ¿Quién le dice que se tiña de ese color, señor? El otro día se lo vio en la banda. Tiene una banda heavy metal, La Esfinge se llama la banda. Y tocan ahora en octubre. Capo, ¿eh? Sí, tocan en octubre en Vorterix. ¿Cómo se llama? En La Esfinge. La Esfinge. Después buscala y escuchala. Toca la guitarra increíble, ¿eh? Mirá vos. Toca bien. Bien, una vamos pregunta, a ir. ¿Por qué el perro entró a la iglesia? ¿Por qué? Porque la puerta estaba abierta. ¿Qué le dijo un cura a otro cura? ¿Qué le dijo? Te cambio uno de 9 por uno de 8, le dijo. Ay, Dios, hijo de mí. Bien, vamos al próximo disco de Sumo. Esta tapa del disco de Sumo, escuchá. Esta versión la hace muy bien Ochentosis en vivo, ¿eh? La vimos el año pasado, el Ochentosis, muy bueno, ¿eh? Que ya los tengo que traer, esta claro. Gente que no me hace esperar. Hay que ponerse en contacto. Sí, me tengo que poner en contacto con Karen para ver si vienen, aunque sea a hablar un poco, con Paul, ¿sí? Escuchá. Primer tema del disco Cruachan, hecho por Prodan, Moyo, Dafunkio y Troglio, ¿sí? El álbum fue presentado el 10 de octubre de 1987 en el Estadio Obras Sanitarias ante más de 4.000 personas y fue invitado al concierto el músico Andrés Calamaro. ¿Sí? Calamaro, mirá. Y está hecho por Sumo y Timmy McKern, que es el manager, el que si tiene la oportunidad de verlo, hay un que es el amigo de Luca. Sí, que está en la sierra. Él es el amigo que claro. Le pide. El de Barba, ¿no? El de Barba, el tras la sierra, donde estaba. Vamos con el segundo tema, señor operador, que se llama No Tan Distintos, que es el que escuchamos. Escuchá. Dos minutos 42 dura este tema, que está muy bueno y está escrito por Luca Prodan, Arnedo y Troglio. Y además, yo lo que le decía a los chicos era que se escuchaba bien el tema del bajo de Arnedo, que es tan característico como en Divididos, ¿sí? Sí. Escuchá. La tapa entonces la tuvo Roberto Pettinato, que es la persona esto que aparece que pelean en Sumo. Sí. No quiero decir, esos señores grandotes. Bueno, ellos vienen con esa, con el chiripá ese que se ponen y la colita. Son bastante grandotes, ¿sí? Vamos con el próximo tema, que es Banderitas y Lobos, que se está buenísimo. ¿Sí? Vamos con, este se lo dedico a Cachi, que está en la que este que le gusta. Y después volvemos con más Insomnia. Dale. Chao, chao, Bueno, lo que acabamos de escuchar es Banderitas y Globos, un temazo, hecho por Prodan, Arnedo y Dafunquio. Y después viene un tema que es lento, del mismo disco, se llama Mañana en el Abasto. Porque él en los últimos años vivió ahí en el Abasto. Antes no me gustaba, pero qué nostalgia, sí, todo está muy bueno el tema. ¿Cómo describe todo? Sí. Es increíble. Capusotto dice una sátira de este tema. ¿Cómo era que se llama? Consumo. Consumo. No, me muero. Amo a Capusotto. Está hecho por Prodan, Arnedo, Pettinato y Moyo. Ay, Dios mío. Sí, no sé quién. Me lo imagino como una mañana calurosa, sí. Además, el tema de el Abasto en ese momento donde él vivía era nada que ver con lo que es ahora. Era más heavy todavía, ¿eh? Sí, era más heavy. Sí. Mira, estaba, yo pensé que era más heavy ahora. No, era peor. Vos imaginate que en el Abasto estaba, no era como todos frigoríficos, eran. Era tipo como el mercado central, una cosa así. ¿No era eso? Sí, digamos, un poco más alejado de lo que era la zona céntrica del Abasto. Exacto. Por eso, entonces estamos hablando de... Claro, expliquémoslo por ahí, algún chico nos está escuchando. Claro, el Abasto. Sí, no es el shopping. Sí, claro, el shopping ya no. ¿A dónde está el shopping del Abasto ahora? Era un mercado, un ¿no? mercado gigante. Muy y siempre... imponente el frente del Abasto. Es hermoso. La verdad que... Y alrededor viven muchos peruanos. Sí, muchos peruanos. Así que muchas callejuelas. Sí, alrededor. Medias raras. Callejuelas. Muchos túneles de Lourdes. Mirá que le pifiaste en un paro. Sí, ¿eh? Sí. Así sí, que... Sí. Igual siempre me cargan ustedes. Así que... Le pifié bastante. Sí, me cargan siempre. Los dos son malditos conmigo. Ahí está, habla de la clausura del Abasto. José Luis y su novia se besan ahí por el Abasto. Viene una canción que te da como una tranquilidad, porque después viene la otra, que es la quinta canción, es Hello Frank. Esta está re buena. Temo. Hello Frank. Hello Frank. How you doing? Are you alright? Todos los temas están escritos por Luca, ¿sí? Y obviamente Arnedo, Moyo están metidos, ¿sí? Escuchemos un poquito y después volvemos con más Insomnia, dale. Sunday morning blues, you know, just ain't the best. When you just wanna lie down, have a good rest. Cause the nerves kinda get to you when you feel kinda small. And all those things moving up and down against the wall. Then you tie on that bandana and you feel kinda tough. Even though you know that life is really rough. And your mama comes and hits you with a plastic telephone. And she's gonna tell you that you're not even home. And she has called you on that telephone. Oh, she has called you on that telephone. Your mom said you weren't home. She called you on the telephone. Your mom told you you weren't home. Oh, mama, why didn't you do? What did you do? She thinks I'm with her. I'm gonna get blue, I'm gonna cut my throat, I'm gonna smash my head, I'm gonna jump into the bath, I'm gonna lie in bed. Well anyway, that never happened, because one day, religion came to stay, oh yeah, religion came to stay, oh yeah, bad vibes, they've all gone away. Rastafari religion, you know. I tell ya, God is there in the heaven and he looks after you. And that's what they say. Bien, lo que estamos escuchando es Hello Frank o Hola Frank. Después viene la sexta canción, Ojos de Terciopelo. Que vamos a escuchar así un... Ahí tiraron, Stand By Me, No sí, Woman, No Cry. Sí. Canta, sí, canta Bob Marley con... No, los mezcla Beatles. Todo, es un genio. Sí, esto es como más... A mí me suena a ser como tipo Moyo esto, ¿no? Ojos de Terciopelo. Vamos con el próximo, el séptimo. Lo quiero ya. Escuchá. Escuchá, lo quiero ya. Hoy estaba escuchando esto en el auto. Iba escuchando. No sé lo que quiero. Pero bien caprichoso era Luca Prodan, ¿eh? ¿O no? Con a, este tema. Anda a manejarla, Luca. Es que la madre creo que nunca lo pudo manejar a él, ¿eh? Ni los padres. El padre era muy... él decía de que no podía darle cariño al padre porque el padre era como que ponía un tope de cosas. Un austríaco era el padre de Luca Prodan, ¿sí? Así que se imagínate. Lo vio al Pitti el otro día en unos videos. Estaba inflamado, por no decirlo. No, no está suelto. Sale una hora por semana, ¿puede ser? Tiene salidas transitorias. ¿Qué claro. cosa, eh? Porque sale a comprar. Che, escúchame. Salir a comprar, dijo Boyer. No es él la cara. No es él. Pero habla bien y se lo sí. ve coherente, no está. Obviamente antes. Con lo que estaba. Para mí era una persona que estaba deshidratada, no estaba mal nutrida. Antes de caer en ese momento. Los anticuerpos. Sí, ¿te acordás? Está gordito, pero sano. Gordito, sano. Gordito, sano. Oh, Dios, si no se murió ese hombre, no nos morimos más nosotros, nene. Capaz que comemos nosotros los cosos y nos morimos el otro día. El otro día, perdón, ¿eh? Sí. ¿Venía de trabajar? ¿De Solano? Sí. Gente caminando metida en el arroyo. No te lo puedo creer. Muchachos que no sé qué estaban pobre sacando. Gente. Estaba abajo el arroyo de sí, Solano. Sí, pero igual. Por la 8:35. Miramos así, pibes sacando cosas dentro del arroyo, no sé qué. Increíble, nunca había visto. Pero no era gente que estaba trabajando, sino. No eran los pibes de ahí del barrio. Digo, estos pibes se meten ahí, ya están acostumbrados, no les pasa nada. Sí, pero igual. Y yo, no sé, pescando piso a tierra y me agarra... Las pepas de oro en el Mississippi. Me tengo que dar la antiletánica. No sé. Unas bacterias quieren agarrar. Vamos con el próximo tema, que es la gota en el ojo. Escuchá. Este está bueno, ¿eh? Este como medio instrumental empieza, ¿eh? Grog it out, man. Muy buenos los discos de Sumo, ¿eh? Do it right, man. Night and day. Este es el tema más dub, así. Sí, eso, viste como... Es de otra época, parece que estuviera ahora. ¿No? Como hay músicos que son de antes que tienen la mente tan abierta, tan... Se expande tanto, que mirá vos como... Vamos con el próximo, el cieguito volador. El cieguito volador. El cieguito volador. Esto tiene mucho de Moyo y Arnedo, ¿eh? Sí. Este tema tiene muchísimo. Vamos con el próximo, señor. Perdón que lo estamos haciendo porque ya son 10:30. No te pongas azul. Estamos así le dijeron tranquilo. A Cristian Castro y se puso verde. Verde. Miren, por favor, a Cristian Castro. Igual están los colores, ¿no? Muy fantasía todo se tiene. El otro tiene celeste. Son todos los colores primarios, lo boludo. El otro tiene blanco, el otro tiene gris, el otro amarillo. Claro. ¿O no? Estamos todos. ¿Cómo se llamaba colores? La película que estaba Furia, todos los colores? Ay, Dios mío. Vamos con la próxima, que es Noche de Paz. Escuchá. Este sería el anteúltimo tema de After Chabón. Hay que meterse a hacer Noche de Paz, ¿eh? Sí. Pero él podía hacer todo. Él podía hacer todo. Y mezclar los idiomas, ¿viste? Sí. Escuchen. Después canta en castellano, escuchen, ¿eh? Noche de paz, noche de amor. Todos acá, por favor. Mamá y hijo con hambre paz. Y el último tema de After Chabón es Percusión Baby. Está por dormir ya dentro de un ratito ya. Keeps me waking up, baby.

Envíanos tu cotización al 1144 345688. Con la imagen de referencia, tamaño exacto en centímetros y la zona a tatuar. Para ver nuestros trabajos, seguinos en Instagram a Big Bear Tattoo Studio. Big Bear, una obra en tu piel. Insomnia. Por Radio Box. Bien, continuamos con Insomnia, 22:38. Estamos cerca del final. 8 grados 8, bajó. ¡Sí! ¡8! ¿Está vivo Riverito todavía? Sí, que está vivo. Y ahí tuvimos a una de las grandes bandas que se divide. Va a decir, ¿no? Que cuando se separa Sumo, se forma Divididos. Justamente, y la otra, Las Pelotas. Exactamente. Y este es El Ojo Blindado hizo el Estallando sobre el Océano. Y un pedacito de Mejor No Hablar también. Sí, muy bueno. Una bestialidad. Hizo un popurrí terrible. Escúchame, lo que estábamos hablando que era en el Movistar Free Music. Yo estoy casi seguro que este fue en el Movistar Free Music, sí. Ok, perfecto. 1164-007047. Últimos minutos para llamar. ¿Y con qué seguimos, señor operador? Escuchá, Las Pelotas. Y Las Pelotas salió en 1989, El Ojo Blindado, no tan distintos, con el señor Andrea Prodan. Vamos a escuchar un cachito y volvemos con más Insomnia, dale. Every day, you know they know so-so. Do they know just where they're going? Do they know just what they know? Look into your book of rules, tell me what you see. Are you all that different? Are you just the same as me? Take it! Where before 1989, we don't want no more war. Waiting for 1989. is slipping away, slips away so fast. It always said that it would last and last and last. Though, look into your book of rules, tell me what you say. Are you all that different? Are you just the same as me? Hey, waiting for 1989. We don't want no more war. Y bien, continuamos con Insomnia 2242. Nos estamos pasando de tiempo. Las pelotas, Andrea Prodan, Gillespie en trompeta. No, terrible. Genial. Vamos con el próximo tema. Los Auténticos Decadentes featuring Panteón Rococó. Muy buena versión. Los Viejos Vinagres, dale. Dale, dale con el look, pero no te mires como Titan Cool. Dale, dale con el look, pero no te mires como Captain Cool. Para vos, lo peor es la libertad. Continuamos en Insomnia ya. Últimos momentos de Insomnia con este gran tema. Está buena la versión, ¿eh? Muy buena. Nunca había escuchado. Estamos mirando a Marcelo Polino, que está pero más joven que nosotros juntos. ¿O no? No. Y bueno, sí, nosotros tres juntos. 50, che, 54 años tiene Polino, ¿eh? Mirá, ahí está el papá de Wanda Nara que decía que estaba internado. Eso, Malta, ahí, estaba, nomás estaba a punto de morirse está. Este hombre. No es Paula Robles, está distinta. ¿Paula Robles esa? No. Ah. Parecida a Paula Robles, ¿no? Bien, no, ¿con qué nos vamos, Ari? Vimos toda la discografía oficial de Sumo. Sí. Y nos vamos a ir un poquito más atrás. Nos vamos a ir al año 1983, pleno under. Y una época en la que Sumo saca una grabación independiente. Un disco que se llama Corpiños en la Madrugada. Ah, oh, los Corpiños. Se vuelve a reeditar nuevamente después en 1991. Corpiños en la Madrugada, vos fíjate lo que era. Tenía Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, era el primer corte. Segundo tema, Breaking Away. Tercer tema, Quiero Dinero. Cuarto tema, La Rubia Tarada. Quinto tema, Next Week. Sexto tema, Night and Day. Séptimo tema, Telephone White Trash. Octavo tema, Fuck You. Y terminaba con un solo de piano. Ahora nos vamos a ir con tres temones de este disco para recordar. Ya nos despedimos. Sí, más vale, Asumo. Claro. Saludos para Eric, que nos está escuchando. Eric. Me vendió un asado, una tira de 3 kilos y pico. Desarmaba con una cuchara. Punto cuchara quedó. Señora Lira Amaral. Y nos vamos yendo hasta el próximo lunes. Sí. Muy contentos y esperando para volver a charlar con ustedes. El lunes que viene estamos acá en Radio Box a las 21, Insomnia. Saludos para todos y gracias por escucharnos. No te duermas, buen lunes y buena semana. Nos vemos.

Insomnia, con la conducción de Gise Bowie, Marce Galateo, Ariel Amaral.